Cuando me miras así, no sabes lo que te haría. Un poco por acá, un toque por allí, del mundo te olvidaría. No te lo guardes, mami, que ganas si desconfías. En esta noche sí, me lo das a mí, te sacas la lotería. Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte. Cámbiame. Seguro, mami, que tú vienes aquí. Gritar a los cuatro vientos, ay, mami. No te lo guardes, mami. Que ganas si desconfías. En esta noche sí, me lo das a mí. Te sacas la lotería. Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte. Cámbiame la suerte. Esto es algo. Que la noche es joven, ya te llegó la hora de que un hombre como yo te valore. Tú sentirás fuego, princesa, te quedarás conmigo hasta que el día venga. No me miras así, no sabes lo que te haría. Un poco por acá, un toque por allí, del mundo te olvidaría. No te lo guardes, mami, que ganas si desconfías. En esta noche sí, me lo das a mí. Sacas la lotería. Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte. Cámbiame la suerte. Esto es algo urgente.